Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Espero que el clima esté más agradable. Sí, me voy a seguir quejando del clima, aunque afortunadamente mis quejas surtieron efecto y no hizo tanto frío, parece ser. Bueno, parece ser que mis quejas sirvieron de algo, pero bueno, no ha estado tan feo el clima esta semana, afortunadamente. Espero que esté en un ambiente más cálido del que yo me encuentro en estos momentos, pero bueno, ese fue el reporte del clima, al menos aquí en la ciudad de Puebla, visto desde la óptica de un servidor. Y pues bueno, siguiendo adelante, nada más les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros, ya lo saben, a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y cosas así. Qué bonito hablo, la verdad. También pueden visitar el sitio oficial lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya saben que también ahí nos andamos apareciendo 4 veces por semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección dedicada a la lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con la columna de información y opinión escrita por un servidor. Y sí, básicamente ese es el lineup de la semana, sí, 4 días a la semana. Y pues bueno, si gustan mandarnos un mensaje, pues bueno, tienen Facebook, tenemos la sección de comentarios ahí en lacavernaria.com, y si no, pues bueno, pueden hacerlo directamente al Twitter de un servidor, que es @fcoarreola, y pues mándenos comentarios, sugerencias, opiniones que tomaremos en cuenta y que sobre todo nos ayudarán a mejorar su experiencia, ya sea con el programa o con la página. Y ya nada más. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, lo que te truje, Chencha. Que bueno, tenemos cositas interesantes para este fin de semana. Pero noticias sobresalientes este pasado fin de semana. Una de ellas, pues bueno, fue la función del Todo por el Todo, que como atractivo, pues bueno, tenía programado un cuadrangular de máscaras contra... al final iba a haber un duelo de máscaras contra cabelleras, iba a ser un cuadrangular de equipos, un enmascarado y alguien sin máscara. Ya entendí cómo estaba el formato, no me quedaba muy claro. Al final, pues bueno, se iban a ir eliminando parejas, dos parejas se iban a quedar al final y la pareja perdedora se iba a enfrentar por las máscaras y todo, o por la máscara o por la cabellera, y eso fue el formato que no entendía. Y también, además, pues bueno, había una lucha de campeonato programada, era entre Heidi Karaui, este luchador peleador de artes marciales mixtas francés, contra el Negro Navarro. ¿Qué campeonato iba a estar en disputa? Bueno, estuvo en disputa el campeonato mundial de peso semicompleto de la World Wrestling Association, que bueno, muchos de sus encuentros históricamente han tenido sede en Tijuana, si no mal me equivoco. Y a grandes rasgos era como que lo que tenía duda. Ya me quedó más claro. Y pues bueno, además, otras luchas que conformaban el cartel, pues bueno, era un encuentro de damas encabezado por Rosy Moreno y Lady Apache, con lo que se abrió la noche, con lo que se abrieron las hostilidades. Estas señoras traen pleito cantado, sobre todo desde que Lady Apache se incorporó a las filas del Todo por el Todo, sobre todo la fila de los independientes, que bueno, es básicamente los luchadores que componen a El Todo por El Todo. Y pues bueno, en esta primera lucha Lady Apache se llevó la victoria frente a Rosy Moreno. A ver si para el próximo año las vemos enfrentándose por las cabelleras. Que bueno, normalmente las Moreno son vienen de una familia luchística. Bueno, son una familia muy luchística, muy importante en la actualidad. Y pues bueno, Lady Apache ya sabemos de su calidad. Nada más no le pongan a Mima Shimoda enfrente, porque si no me la terminan rapando. Pero bueno, son dos luchadoras de muy buena calidad. Y pues ojalá veamos muy pronto el duelo de las cabelleras con estas dos damas como protagonistas. Y sobre todo pues en El Todo por El Todo, que normalmente empieza temporada por ahí de febrero o marzo. Tomemos en cuenta que el Hijo del Santo no va a estar en un cuadrilátero por 6-7 meses debido a una operación en la quinta y sexta vértebra a la que se va a tener que someter. Entonces, por ahí de febrero o marzo, a ver si anuncian este duelo de cabelleras entre estas dos. No me voy a meter en problemas. Entre estas dos amazonas del ring. No hay otra forma de llamarlos. Y prefiero llamarlas así que divas o cosas así. Cosas raras, no que ni al caso. Pero bueno, siguiendo adelante en lo que fue el segundo encuentro. Esta lucha de campeonato que les mencionaba entre Heidi Karaui y Negro Navarro. Que bueno, como dato interesante, pues bueno, Heidi Karaui tiene pues una formación en artes marciales en las que se requiere pues mucho grappling, mucho llaveo contra llaveo en términos de lucha libre. Y pues bueno, enfrente le ponen al Negro Navarro, que es toda una autoridad de eso aquí en nuestro país. Y pues bueno, ¿qué te va a dar de resultado? Un encuentro pues con esas características, mucho llaveo y contra llaveo. Sin tanto brinco. Negro Navarro no es mucho de eso y nunca ha sido mucho de eso. Y pues bueno, se ofreció un buen bueno, ofrecieron un buen encuentro al final, que siempre se agradece ver esta clase de luchas que en las que las llaves y las contrallaves dominan la longitud de la lucha. Entonces se agradece esta clase de encuentros, independientemente de quién hubiera sido el ganador. Pintaba para algo interesante. Y pues bueno, al final el luchador francés terminaría derrotando al Negro Navarro. Fue buena lucha. Para checarla, pues bueno, la van a transmitir este fin de semana en Cadena 3. Y bueno, el campeonato que se llevó, lo repito, el campeonato de peso semicompleto de la WWA. Y pues bueno, siguiendo adelante con el cuadrangular de dinastías, como así se le denominó a este mini torneo de máscaras y cabelleras. Pues bueno, quienes llegaban venían Villano III y Villano IV por un lado, el Pirata Morgan y Pirata Morgan Jr. por otro lado, 100 Caras Jr. y Máscara Año 2000. Y completando el cuadrangular llegaban el Ángel Blanco Jr. y Horus. Y pues bueno, así de rápido, en lo que fue el primer encuentro, Villano III y Villano IV derrotaron a Pirata Morgan y Pirata Morgan Jr., que avanzaron a la siguiente ronda. En el encuentro de 100 Caras Jr. y Máscara Año 2000, se enfrentaron a El Ángel Blanco Jr. y a Horus. Y bueno, al final estos dos luchadores, El Ángel Blanco Jr. y Horus, terminarían siendo derrotados y avanzando a la siguiente ronda de este torneo por reglamento. Y pues bueno, se enfrentaban al Pirata Morgan y al Pirata Morgan Jr., que bueno, terminaron derrotando a la pareja del Ángel Blanco Jr. y a Horus, dejando a estos dos luchadores que bueno, son familia. Horus es sobrino del Ángel Blanco Jr. Y pues bueno, al final Horus, que era el luchador enmascarado de esta terna, pues bueno, terminaría perdiendo la tapa frente a su tío, el Ángel Blanco Jr., que bueno, sí se nota que son familia, son extremadamente parecidos. Y pues bueno, Horus dijo llamarse Moisés Neftalí Delgado Vargas, por si quedaba duda. originario de Jalisco y con 7 años como luchador profesional. Moisés Neftalí Delgado Vargas es el nombre de Horus, que si no mal recuerdo me pareció verlo por un tiempo en AAA, o lo estoy confundiendo con Argos, no sé, los nombres son muy parecidos o las máscaras son muy parecidas. Y bueno, lo que fue el combate estelar, lo que originalmente estaba programado como un cuadrangular entre el Hijo del Santo, el Hijo del Solitario, Dr. Wagner Jr. y La Park, pues bueno, terminó siendo un triangular. Y aquí pues estuvo interesante por el hecho de que se fueron eliminando, bueno, no suena raro, pero bueno, sí, se fueron eliminando para que solo quedaran dos. Y bueno, esos dos fueron Dr. Wagner, para sorpresa de un servidor, fueron Dr. Wagner Jr. Y el Hijo del Solitario, perdón. Que bueno, La Park fue eliminada con una rudeza por parte del Hijo del Solitario. Sacó la artimaña, sacó lo tramposo el Hijo del Solitario. Pues bueno, lo que hizo fue que se quitó la máscara, se la aventó a La Park, se tiró al piso. Y bueno, terminó engañando al referee, que fue Black Terry. Y pues bueno, terminarían echando de este triangular a La Park, dejando al Hijo del Solitario y a Dr. Wagner Jr. Y para mayor sorpresa de un servidor, pues bueno, el Hijo del Solitario se terminaría llevando la victoria en este combate. Gracias a que pues le aplicó a Dr. Wagner Jr. la de a caballo. Y pues ahí está, ¿no? El resultado. El Hijo del Solitario se lleva este triangular del todo por el todo, lo que fue la lucha estelar. Que bueno, interesante función para cerrar el año. A ver qué pasa para el próximo año, para el 2014. Sobre todo que bueno, no creo que afecte nada el hecho de que pues el Hijo del Santo va a estar retirado 6-7 meses después de enero. Entonces han ofrecido buenos carteles. Este año ofrecieron 1 o 2 carteles sin el Hijo del Santo, no les fue mal. Inclusive uno de ellos fue en la función en donde La Park y Dr. Wagner tuvieron este mano a mano en que se dieron con todo. Donde inclusive Dr. Wagner le rompe, bueno, no le rompe, con una botella rota le abre la frente a La Park. Fue muy buen encuentro, pero bueno, en general un año interesante para el todo por el todo. Al menos en las funciones televisadas que se pudieron ver, no fue un mal año, fueron funciones interesantes. Ya algo que nos tiene acostumbrado pues es el hecho de que contrata para sus encuentros, pues bueno, luchadores ya consagrados, que para muchos a lo mejor ya están muy de edad avanzada y pues ya no están rindiendo lo que rendían antes. Pero pues bueno, para un servidor siempre es un gusto poder apreciar a leyendas de la lucha libre, que bueno, a lo mejor no están en su época de plenitud, pero siempre es agradable poder ver luchadores como Shuel Guerrero, Scorpio Jr., Black Terry, inclusive en su momento a El Dandy. Pues bueno, siempre es agradable ver cosas que por la edad no recuerdo o que no pude apreciar bien en su momento. Y esto fue todo de la función de todo por el todo. Regresan, no han dado fecha de regreso. Y pues bueno, además el Hijo del Santo salió a despedirse con su equipo y todo muy bien, con su cinturón del CMB y todo perfecto. Y que a partir de enero, en enero iba a hacer su cirugía y 6-7 meses va a estar fuera de circulación. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresé. Tirurí. Seguimos aquí en La Cavernaria, nuestro segundo bloque. Anteriormente les anteriormente en el bloque anterior, por si les falla la memoria, repasábamos lo que sucedió en el todo por el todo. Y pues bueno, vamos a seguir adelante con noticias del consejo. Sobre todo, pues bueno, con noticias de la participación de la sombra en el torneo de la New Japan World Tag League. World Tag League. Y que bueno, hasta donde les había platicado la semana pasada, pues ya llevan cuatro días de este evento, de los cuales La Sombra y Tetsuya Naito pues bueno, habían participado en eso, en dos de esos 4 días. Y hasta ese momento, pues bueno, de 2 encuentros llevaban 2 derrotas y se encontraban en el último lugar de su grupo, que es el grupo B. Y pues bueno, no le daba mucha esperanza. Yo solo esperaba que bueno, levantaran en su momento, o bueno, pudieran levantar y tuvieran un cierre más digno. Porque la verdad yo no veía acoplado a Naito con La Sombra, tomando en cuenta que pues bueno, Naito en sus incursiones a nuestro país, pues bueno, su personaje, como muchos de los extranjeros que vienen a luchar a México, pues bueno, se convierte inmediatamente en un luchador rudo. Y bueno, aunque inicialmente creo que nunca tuvieron un pique, recuerdo que lo tuvieron más con Máximo, con Super Porky, pero no recuerdo a La Sombra que haya tenido un pique con Naito. Pues bueno, al final de cuentas la New Japan dijo, pues La Sombra, vas a hacer equipo con Naito. ¿Y qué creen? Parece que me escucharon. Porque han tenido en los 9 días ya que van, bueno, después de esos 4 días que les comentaba la semana pasada, pues ya van 5 días de este torneo. Han tenido participación en 3 de esos 5 días y pues bueno, no lo han hecho, iba a decir algo que me hubiera escuchado muy, muy payaso, pero la verdad lo han hecho muy bien. Levantaron Tetsuya Naito y La Sombra como pareja, bueno, como equipo. Y pues bueno, en los tres días que han participado, en los tres han sacado una victoria. Y lo mejor de todo, pues bueno, es que hasta el momento, en resultados de lo que Otto arrojó el día 9, que fue hasta ayer, no, más bien fue el 3 de diciembre, sí, fue ayer, no, antier, sí, antier, perdón, se me van las fechas. Pues bueno, hasta ayer estaban empatados en el primer lugar con 6 puntos en el grupo B. Compartían el liderato con otros 2 equipos. Me imagino que el criterio de desempate, pues bueno, son los enfrentamientos directos. Lo que habla bien, bueno, parece que me escucharon y dijeron, vamos a callarle la boca a ese güey, que ni lo conocemos, pero vamos a callarlo. Pero bueno, al final levantaron y se ubican con 6 puntos, 3 victorias, 2 derrotas, nada mal. Les queda un día excelente. Les queda un día de participación en este torneo. El torneo culmina el 8 de diciembre, digas este domingo, en el que se enfrentan en las semifinales primero y segundo lugar de cada grupo. El orden sería: el primer lugar del grupo A se enfrenta al segundo lugar del grupo B, y el primer lugar del grupo B se enfrenta al segundo lugar del grupo A. No suena nada confuso, todo claro. Y pues bueno, a quienes se enfrentaron en estos 5 días que pasaron desde la semana pasada, pues bueno, en lo que fueron enfrentamientos del día 6, pues bueno, Naito y La Sombra se enfrentaron a Carl Anderson y a Doc Gallows, que venían aquí, Carl Anderson y Doc Gallows. Esta fue su primera victoria, con ayuda de La Sombra. Y bueno, la segunda victoria, pues bueno, fue en lo que fue parte de las actividades del día 8. Aquí se enfrentaron a Toru Yano y Takashi Iizuka. Takashi Iizuka. Un encuentro que se fue casi a los 10 minutos. La victoria se los dio Naito. Que bueno, ahí ha estado variado, ha estado repartida la distribución del trabajo. Y pues bueno, en lo que fue la tercera victoria, Naito y la Sombra derrotaron a Minoru Suzuki y a Shelton Benjamin en un combate que solo duró 7 minutos. Que bueno, con esta victoria se colocaron en el tercer lugar del grupo B, que bueno, insisto, de cierta forma están empatados en puntos, pero por criterio de desempate, pues bueno, ¿cómo se llama? La Sombra y Naito están ubicados en tercer lugar, perdonen, hay todo un desliz. Recordando que bueno, en sus primeros dos enfrentamientos, pues bueno, perdieron con Kazuchika Okada y Yoshihashi. Y en lo que fue su segundo enfrentamiento, perdieron con... Ay, ¿dónde tengo algo? Según... Acá está. Perdieron con Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima, perdonen. Y pues han levantado y pues bueno, cierran su participación mañana. Se enfrentan a Rob Conway y Jax Dane, que bueno, estos dos luchadores se encuentran ubicados hasta el momento en el quinto lugar del grupo B. A ver cómo les va. Ojalá puedan derrotarlos y avanzar a las semifinales, que eso sería un progreso en lo que se refiere a participación de luchadores mexicanos desde que se tiene firmado este acuerdo de trabajo entre New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pero en cuanto a torneos, recordando que en algún momento el primer Místico ya fue campeón de lo que sería el peso semicompleto del campeonato IWGP, además de la Sombra, que este año se coronó como campeón intercontinental IWGP cuando derrotó a Shinsuke Nakamura. Pero en cuestiones de torneos como que no les ha ido muy bien. Se han quedado al borde, bueno, no al borde, ni siquiera al borde, se quedaron, bueno, muy rezagados en sus enfrentamientos de grupo, recordando en participaciones de los torneos como Best of the Super Junior o el G1 Climax, que ya fue ahí la Sombra, e inclusive ya fue, no, Best of the Super Juniors fue la Sombra, fue Ángel de Oro en su momento, y en G1 Climax creo que también fue, si fue la Sombra, y este año fue Rush, donde me le dieron una, bueno, no fue este año, fue el año pasado, donde me le dieron una buena repasada. Pero bueno, a ver cómo les va, ojalá que le vaya bien al equipo de la Sombra y Naito y se logren meter a las semifinales. Y a ver qué sucede. Esto será mañana, es último enfrentamiento el 6. La actividad de fase regular, por así decirlo, continúa el 7. Y el torneo ya como tal termina el 8 en los duelos semifinales. Con los duelos semifinales y la final de este torneo. Que como premio me imagino que recibirían una oportunidad por los campeonatos de pareja en su versión de peso completo de IWGP. Y creo que sí es todo. No sé cuándo los canjearían. No creo que sean en Wrestle Kingdom, porque Naito va a participar en una lucha ahí. Entonces, a ver qué sucede. Tendría que investigar bien los campeonatos. Que bueno, cuál es el premio de este torneo. Y bueno, hago corte. Sí, voy a hacer un corte. No me tardo. Nada más así como que punto y aparte de información. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos. creo que va a ser tercero y último bloque. No hubo tanta información, pero bueno, sí es información relevante. Siguiendo con noticias del consejo, pues bueno, repasando lo acontecido en la función de este viernes, que fue viernes 29, sí, viernes 29 de noviembre en la Arena México. Pues bueno, lo interesante por ahí era este torneo cibernético en el que el Consejo Mundial de Lucha Libre un equipo del Consejo Mundial de Lucha Libre se enfrentaba al grupo de invasores. Los invasores de Nuevo León, eso es otra cosa. Que bueno, no había nada en juego, nada más era un torneo cibernético. Por ahí está aumentando la rivalidad entre invasores y Consejo Mundial de Lucha Libre, que inclusive, bueno, a los invasores los tenían, no sé si decir, no es por demeritarlo obviamente, pero bueno, los tenían relegados en las lo que serían las terceras luchas, vaya, estaban a mitad del cartel. Y pues bueno, hasta hace dos semanas los empezaron a empujar a las luchas estelares. Y pues bueno, agarraron más fuerza. Y aquí tienen la, digamos, como la conclusión de esa rivalidad. Bueno, no ha acabado todavía, pero digamos que alcanzó un punto alto. Y a ver que si puede alcanzar otro punto más alto todavía. Porque pasó algo sorprendente. Fue un cambio bastante radical, a decir verdad. Pero bueno, ¿quiénes llegaban para este torneo cibernético? Por el lado del consejo llegaban Blue Panther, La Máscara, Máscara Dorada, Valiente y Místico. Y pues bueno, por el lado de los invasores, bueno, llegaban Morphosis, Cráneo, Mr. Águila, Psycho Reaper y Volador Junior. Creo que me faltó uno. Es uno más, bueno, Blue Panther, La Máscara, Máscara Dorada, Valiente y Místico, son cinco, Morphosis, Cráneo, Psycho Reaper, son cinco y cinco, sí sé contar, debí de haber visto más plazas esa. En fin, que bueno, la verdad, por la crónica que nos ofrece el consejo, pues fue un torneo bastante disparejo. Quedaron más sobrevivientes, por así decirlo, del lado de los invasores. El orden en que se fueron eliminando, pues bueno, fue Morphosis, Blue Panther, La Máscara, Cráneo, Máscara Dorada y Valiente. Y pues bueno, por el lado del consejo quedó el Místico, era el único que quedaba con vida dentro de este torneo. Y por el lado de los invasores quedaban Volador Junior, Mr. Águila y Psycho Reaper. Y que pues bueno, al final Volador Junior terminaría dando la victoria al grupo de los invasores, emulando la mística, copiando la mística y aplicándosela al Místico 2. Y pues bueno, que al final de este encuentro Volador Junior le da la mano reconociendo la labor del rival, el Místico 2. Y pues bueno, segunda semana consecutiva que hace esto Volador Junior. Y pues ahora no les cuadró a los invasores que Volador hiciera esto y se le fueron encima Mr. Águila y Psycho Reaper. Que bueno, al final llegó lo que son los estetas del aire, Máscara Dorada y Valiente a apoyar a y Místico, obviamente, apoyar a Volador Junior. Y pues bueno, al final ya sentenció Volador Junior, sentenció a Psycho Reaper, se fue sobre Psycho Reaper por alguna razón, y que bueno, lo prometió que lo iba a desenmascarar, o sea, de que bueno, tiene quién sabe cuántos retos pendientes ahí atrás de él, sobre todo con la sombra. Pero bueno, a final de cuentas, ¿esto qué significa? Prometió desenmascarar al rudo Psycho Reaper, y que bueno, al final esto nos presenta, bueno, nos plantea la, bueno, no nos plantea, simplemente va a pasar a partir de esta semana que Volador Junior regresa al bando técnico donde inició su carrera, recordando que en algún punto fue pareja de Místico, recordando que también en algún punto fue pareja de La Sombra, y bueno, fantaseando un poquito, ¿por qué no juntar a los luchadores que dominan prácticamente el estilo de lucha aérea, como lo son Volador Junior, Místico, La Sombra, ya no tanto, pero bueno, siempre se ha caracterizado por tener ese estilo de lucha, y que bueno, sería una terna interesante junto al Valiente, que también pese a su un tanto inusual físico para un luchador volador, a un luchador aéreo, pues bueno, domina perfectamente esta clase de lucha. A ver qué sucede. No creo que se enfrenten por las máscaras pronto. Ojalá que el consejo lleve bien y con calma esta rivalidad, así como en su momento supieron llevar la rivalidad de Volador Junior y La Sombra. Aunque bueno, al final la terminaron precipitando con ese duelo de máscaras. Ya no voy a hablar de eso. Y pues bueno, ¿qué nos deja esto? Además de que bueno, una nueva rivalidad. Pues bueno, nos deja que veremos a Volador Junior a partir de este viernes en el bando de los técnicos. Repasando la cartelera que va a tener lugar mañana, viernes 6 de diciembre en la Arena México, 8:30 p.m. También consulten la página del consejo para checar lo que son las toriluchas. Ya habíamos dicho que son ¿qué? 400-500 pesos, no es un precio nada mal. Pero en fin, repasando lo que va a suceder mañana en la Arena México, abriendo el cartel, pues bueno, lucha de minis, Estuquita y Aéreo se van a estar enfrentando a Pequeño Olímpico y Pequeño Nitro. Siempre es bueno y siempre es agradable ver encuentros con luchadores minis. Segunda lucha, Fuego, Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Raciel, a El Hijo del Signo y a Cancerbero. Esto como parte del segundo encuentro. Tercera lucha, en relevos australianos, Delta, Guerrero Maya y Stuka Junior se van a estar enfrentando a Virus, a Okumura y a Nama Hage. A ver si traen otro luchador japonés, sería interesante. A ver qué luchador japonés se traen para el próximo año. Cuarta lucha. Match Relámpago VIP, Titán enfrentándose a Pólvora. Que como dato, Titán el pasado domingo recuperó el campeonato que tuvo que dejar vacante debido a su lesión en el hombro. El campeonato nacional Werther, que estaba en posición de Averno, lo derrotó y recupera este campeonato que se ganó muy bien. Es muy buen luchador este Titán y ojalá siga demostrando esa buena calidad que nos ha enseñado hasta el momento desde su incursión al Consejo Mundial de Lucha Libre como Titán en la primera edición del torneo en busca de un ídolo y unos poquitos meses antes, pero en el torneo brilló más. En lo que va a ser la batalla semifinal, Rush, Super Porky y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Terrible, Atamatonga y Último Guerrero. Vamos a pensar que le dieron un descanso a esta rivalidad entre Rush y Negro Casas. Está bueno, no hay problema. Y lo que va a ser el encuentro estelar en relevos australianos, se presenta el nuevo ídolo. Este título sí está raro, pero bueno, yo no hice el título, así lo ponen en el cartel. Se presenta el nuevo ídolo, o sea, que no era ídolo por haber sido rudo, ok. Este diseñador discrimina, ya me ofendí, pero bueno, no es cierto. Ya me ofendí. Volador Junior haciendo su regreso al bando técnico. Va a ser equipo con Místico y Valiente. Interesante tercia de luchadores aéreos. Para enfrentarse a los invasores, encabezados por Mr. Águila, por Cráneo y Psycho Reaper. Todo esto mañana, en punto de las 8:30 p.m. en la Arena México. si andan por ahí, pues bueno, busquen los horarios del Turiluchas, que está bastante accesible, insisto, deben de checarlo si andan por el DF. Y pues bueno, ya mejor me sigo derecho. Eso fue todo lo relacionado con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ya para, ya para acabar, les recuerdo que este domingo en Tepic, Nayarit, va a tener lugar el último magno evento del año por parte de AAA, Guerra de Titanes, 7 de la noche en el Auditorio de la Gente. Nada más repasando que, bueno, ya les había comentado el cartel la semana pasada, pero se los recuerdo otra vez. Si van a andar por ahí, pues vayan, no está mal. La lucha de campeonato por el campeonato latinoamericano no suena mal. La jaula de las locas pues tampoco se ve tan mal. Y pues tal vez la lucha estrella, que se las voy a comentar o se las voy a recordar si escucharon el programa la semana pasada. Y pues bueno, iniciando o abriendo el cartel, pues bueno, lucha en relevos AAA, Venom, Luxor y Dinastía. Suena muy raro, no me puedo acostumbrar a Luxor, caramba, suena raro, pero bueno, Venom, Luxor y Dinastía se van a estar enfrentando a El Apache, a Machine Rocker y a Mini Charlie Manson, esto en la primera lucha. En segunda lucha, que está considerada como una lucha especial, Angélico, Jack Evans y Phoenix se van a estar enfrentando a Pentagon Jr., a Steve Payne y a Eterno, que esto debió de cambiar, porque Eterno anunció que va a estar alrededor de 3 meses fuera debido a la lesión sufrida en la última función de AAA, que fue en Aguascalientes. Fue Aguascalientes, perdón. Que fue una lesión en el tobillo. Y bueno, a ver quién ponen en su lugar. Lo que va a ser la tercera lucha, la denominada Jaula de las Locas, pues bueno, llega la Pimpinela Escarlata, que va a estar enfrentándose a Taya Valkyr, a Mamba, a Jennifer, ay, ya le pegué el micrófono, a Jennifer Blake, a Fabio Apache, a Pasión Cristal, a Yuriko y a una luchadora sorpresa que por ahí se especula que puede ser Sexy Star. Que bueno, inclusive ya tiene una fecha confirmada que sí va a ser ella la que va a estar presente en una función de AAA junto con Trident a finales de este mes. Está confirmado su regreso, que se especula también, bueno, ahí lo ponen que va a estar como luchadora técnica porque va a estar enfrentándose a Taya Valkyr. Aquí la última en salir de la jaula, pues bueno, va a ser la que perderá su cabellera. A ver qué pasa, no doy pronósticos porque se me hace un tanto disparejo este enfrentamiento por el hecho de que, bueno, los exóticos son un poquito más pesados que las damas, pero bueno, es otra cosa. Eso, bueno, en AAA eso casi no tiene que ver cuando se enfrentan exóticos y damas. Pero bueno, siguiendo adelante, lo que espero y lo que seguramente va a ser la lucha de la noche, por el campeonato latinoamericano de AAA, Blue Demon Jr. como campeón estará defendiendo este cetro frente a Electroshock, que muy respetuosamente le pidió una oportunidad por el campeonato y Blue Demon muy respetuosamente accedió. Lucha semifinal, lucha por el campeonato de tercias de AAA, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown, defendiendo este campeonato que AAA tenía olvidado casi, se van a estar enfrentando a los campeones anteriores, al Consejo, con una variante nada más que Tejano Jr. y Silver King se hacen acompañar del Hijo del Fantasma, recordando que originalmente la secta iba a estar disputando este campeonato, pero dijeron, ¿sabes qué? Vete a Japón un rato. Que también están participando en un torneo de All Japan Pro Wrestling por allá en Japón. Ya para terminar, lo que va a ser la lucha estrella, lucha de 1, 2, 3, 4, lucha de relevos atómicos. Cibernético, Hijo del Perro Aguayo, La Parca y el Mesías se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, a Daga, a Psicosis y a La Parca Negra como parte de la lucha estelar de este domingo en Guerra de Titanes. 7 de la noche en el auditorio de la gente de Tepic, Nayarit. Insisto, creo que la lucha de la noche se la va a llevar otra vez Blue Demon Jr. con Electroshock por el campeonato latinoamericano de AAA. Ya les dije todas las vocales. Muchas gracias por haberle dado play en el reproductor de ahí. Nada más que estoy buscando otras opciones. Ya veremos para el próximo año a ver qué opción es la más viable para ese cambio que quiero. En fin, yo me despido, muchas gracias. Esto fue La Cavernaria. Yo soy Francisco Arreola. Los espero el próximo jueves, por ahí de las 2, 3 de la tarde ya pueden estar checando el podcast. Ahora sí me despido, tengan buen fin de semana. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del